pipollizo, porque si tú te lo gruñes, yo te voy a romper el piquizo. Te comiste el gallo bolo, te comiste la gallina, y si te comes mi pollo, te comes mi carabina. Vete, vete, vete lejos, no te comas mi pollizo, porque si tú te lo gruñes, yo te voy a romper el piquizo. Te comiste el gallo bolo, te comiste la gallina, y si te comes mi pollo, te comes mi carabina. Amelia, la sabrosa, Amelia, la sabrosa, para cuando te avisé.